Se nos fue prácticamente ya el primer semestre y con ello también se nos va la mitad de las lecciones del libro que estamos utilizando para matrimonios en esta ocasión. Y antes de iniciar, hermanos, la plática, la reflexión que tenemos en esta tarde para ustedes, quiero pedirles primero que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración, vamos a encomendarnos al Señor y que nuevamente hoy podamos aprender algo y podamos intercambiar. Siempre les he dicho eso a los hermanos, que les pedimos de favor que nos apoyen, que tratemos de interactuar con ustedes, porque nosotros aprendemos de ustedes. Yo tengo 3 años de casados y a lo mejor ustedes tienen ya 30, 40, 50 y siempre sí es un poquito el recorrido de diferencia. Entonces las experiencias son diferentes. Y día con día, hermanos, me doy cuenta que el matrimonio no es fácil. Es muy difícil, es muy difícil. Y hay que ir sobrellevando, hay que ir soportando, hay que ir aguantando, hay que ir amando día con día esa persona que Dios puso a un lado. A veces menguamos, a veces queremos seguir adelante, a veces queremos tirar el arpa, pero lo importante es estar ahí. Entonces oramos al Señor antes de empezar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa, Dios. Ya te cantamos, ya te alabamos, ya expusimos nuestras necesidades delante de ti, Dios. Pero también en esta tarde queremos que tú utilices nuestras vidas, Dios, que utilices mi vida, Padre Celestial, para poder dar un mensaje, Dios, específico para la gente, Dios. Cuida a tus ovejas, cuida a tus familias, Dios, a las aquí representadas en esta iglesia, Dios. A cada padre, a cada cabeza de hogar, Dios, bendícele, guárdale, ayúdale ahí en su trabajo, donde quiera que esté, Dios, a cada mujer, a cada ama de familia. También te pido que tú le estés ayudando, Dios, que estés dándoles paciencia, Dios, para podernos entender y comprender y atender, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Les decía entonces, ya pasaron 15, 14 lecciones. Y no quisiera empezar la siguiente lección sin preguntarles a ustedes qué se han llevado. Hemos traído al hermano... ¿Cómo se llama, hermano pastor? Abigail, con unas ponencias excelentes, la verdad, que el hermano tiene ese carisma y tiene ese don, ese privilegio y ese tema específico muy dominado, que son los matrimonios, y obviamente pues lo respalda también un tiempo ya de matrimonio, no a comparación con algunos de nosotros, de los expositores que nos ha tocado estar acá, que alguno tiene 5 años, 3 años, 2 años, algunos vamos pues saliendo del cascarón todavía. Pero el hermano tiene una experiencia vasta en esto. Y la verdad es que todavía incluso en la página de la iglesia, por ahí lo vuelven a escuchar el refrito y se lo vuelve a aventar otra vez. ¿Pero qué nos ha quedado, hermanos? 15 clases cumplidas. ¿Y qué hemos aprendido, hermanos? ¿Alguno de ustedes quiere contarme alguna experiencia? Porque aparte de todo, les han preguntado, les han dicho, algunos nos ha tocado exponer incluso algunas de las cuestiones que son muy íntimas de matrimonio, ¿no? Como qué nos gusta, qué color le gusta, cosas muy sencillas, que realmente llegamos acá y no sabemos, después de 10 años, 12 años, 3 años de casados, y no podemos reconocer esos pequeños detalles que hacen que las cosas cambien, hermanos. Entonces, ¿alguien de ustedes quiere exponer, hermano? No quisiera irme sin que nadie me diga, pues yo aprendí eso, hermano, porque, pues entonces, vano es el trabajo y el proyecto que nosotros estamos haciendo aquí enfrente, de verdad. Y eso sería muy triste para nosotros. Así que, a ver, hermanos, este espacio es para ustedes también, hermanos. No es una predicación más, no es un tema más. Es algo que es de la vida normal, de la vida cotidiana, y que vivimos día con día. Yo quisiera, la inquietud que yo tengo, antes de pasar al tema así rapidísimo, es ¿qué he hecho yo en este tiempo como pareja para mi pareja? Porque las frases hablan de eso. Aquí nos hicieron vernos de frente, a los ojos, darnos un beso, abrazarnos, decirnos que nos amamos uno al otro. ¿Pero solamente fue ese de aquí? ¿O si realmente seguimos afuera, a la casa, lo practicamos o no lo practicamos? Eso es lo que me interesa saber. Y eso es lo que de alguna manera nosotros y el pastor, cuando planeábamos este proyecto, esa es la inquietud que nosotros tenemos en el liderazgo, que cada uno de los matrimonios de esta iglesia se fortalezcan, estén sólidos, estén fuertes. No digo que no vamos a tener problemas. Eso es algo que tenemos que lidiar y tenemos que batallar. Y por pequeños detalles luego andamos queriendo quemar la casa. Por pequeños detalles, hermanos. Y a veces ese tipo de cosas son las que nos saltan. Vamos a pasar a la primera diapositiva. Dice primera de Pedro, si quieren leerlo ahí enfrente o si quieren ir allá a la escritura. Y si vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Ahí hago un paréntesis, acortar una parte. Dice, dándole honor como a coherederas de la gracia de la vida. Cuando nosotros nos referimos a nuestro idioma, encontramos algunas palabras poderosas que tienen un poder universal y algunas las asociamos con lo que es el respeto. Mucho dentro de lo que encontramos en el libro, encontramos sobre el respeto. Y dentro de esas palabras, encontramos la palabra honor, o honrar. Aquí en la iglesia lo utilizamos mucho. De hecho, cantamos cantos y decimos, damos honor a ti, etcétera, etcétera. Hablando específicamente de Dios. Y específicamente de nuestra pareja, hermanos, ¿qué definición pudiéramos encontrar para eso? Honrar. ¿Qué es para ustedes honrar, hermanos? Vamos a ir avanzando. Honrar a alguien es respetarlo, tenerlo en alta estima, tratando como a persona especial y de gran valor. Dentro de las culturas, hermanos, hay lugares donde la mujer no tiene ese valor. De hecho, el lunes me daba risa, en la oficina escucho yo los radios por internet y escuchaba a uno de los comentaristas que están dando las noticias que en Irán, si mal no recuerdo, el país, decía uno de los líderes religiosos del país que iba a venir un temblor muy fuerte y las culpables iban a ser las mujeres. ¿Y por qué? ¿Por qué iban a ser las mujeres, hermanos? Porque se descubrían un poquito y enseñaban un poquito la parte de aquí de la frente y la cabeza, enseñaban un poquito del pelo de la cabeza y un poquito el tobillo. Eso era lo que iba a ocasionar un gran temblor a Irán. Y eso era para acabar con todos los pecadores y bueno, a todas las pecadoras de ese país. Entonces a mí me daba risa, ¿no? Y le decía a mi compañero, ¿no? O sea, estos cuates, y el mismo locutor de radio decía, o sea, no es posible, imagínate, pues ya aquí en México nos hubiera cargado la calaca a todos, tranquilamente. No se diga en otros países que tienen otra forma de pensar y cuestiones de sexualidad más abierta que nosotros, pues quién sabe dónde andarán los hermanos, porque con razón les tiembla mucho ahí en Tijuana y les tiembla mucho por acá en el Caribe, pues se andan bien torcidos, dicen los ahora que están en la escuela dominical y que ven las cuestiones del Islam, que es la religión esta, pues ahí van a checar este asunto. Entonces, honrar es respetarlo, tenerlo en alta estima, tratarlo como a las personas especial y de gran valor. La Biblia, ¿qué nos dice la Biblia? Honremos a nuestros padres y a nuestras autoridades. Es un llamado a reconocer la posición o el valor de otra persona. A veces nosotros dentro de las relaciones, hermanos, tendemos a valorar las cosas, pero cuando uno es novio. Porque cuando uno es novio, todo es bien bonito. Todo es color de rosa. Todo está perfecto. Pues sí, no tenemos ninguna responsabilidad, no hay ninguna bronca, nomás nos vemos 2-3 horas en la tarde y se acabó. No hay que convivir más allá de. Pero cuando comenzamos una vida en pareja, después del matrimonio, hay situaciones que comienzan a cambiar. Y hay detalles, de los detalles que venimos hablando todo el tiempo, que comenzamos a perder. Dice, en el matrimonio esto es cierto, honra a tu pareja es ponerle toda la atención. Hermanos, no es solamente que cuando nos hable, y esto varones tendemos mucho a hacerlo nosotros, que la mujer de repente quiera decirnos algo, y nosotros estamos viendo el fútbol. O estamos, dice el hermano, habla mucho y no les entendemos. Estamos viendo el fútbol, o estamos leyendo el periódico, o estamos haciendo cualquier otra cosa. Y dice por ahí que la mujer tiene esa capacidad, ¿no? De planchar, cocinar, hacer de comer, escucharnos, saber dónde está el hijo, saber dónde está la mamá, saber dónde está fulano, y todo lo controlan con una sola acción. Y nosotros, pues, hermanas, no. O sea, todavía el hemisferio así de repente, así como que nos falla un poquito y tenemos toda que, a ver, espérame, tengo que concentrarme. Entonces, estamos viendo fútbol, hermanas, mejor espérense a que termine el fútbol y después ya nos dicen lo que quieran, hermanos. Mientras tanto, vamos a esperar un poquito. Pero fíjense algo bien importante. Comenzamos a deshonrar con pequeños detalles lo que la palabra, la luz de la palabra nos marca, que es honrar a nuestra pareja. Vamos a quitar un poquito lo que es honrar a Dios. Creo que eso lo tenemos todos bien claro y no debemos tener problemas con eso. Dice, tu pareja debe saberlo por la forma en que la tratas. A veces, híjole, son detalles, hermano. Son detalles. Usted lo dice, arrimarle las palomitas para ver el fútbol con él. Lo que pasa es que hay que ver, hay que ser un poquito ahí de comprensión, hay que hablar, hay que estar siempre al pendiente, pero no es tan fácil de repente enfocarnos en una situación así. La cuestión, hermanos, es que no solamente es para los varones, también las mujeres necesitan honrar a sus maridos. Así lo marcan las reglas cristianas, ¿no? Las normas cristianas que vamos a ver un poquito más adelante. ¿En qué aspecto, hermanas? No es tratar de ganar siempre la razón, de tener siempre el control, de decir tú estás mal, de estar peleando, de estar... Este tipo de detalles que ahorita ustedes me estaban platicando o que me están comentando son lo que hacen las grandes discusiones en una relación. ¿Y qué nos pasa, hermanos? ¿Alguno de ustedes tiene alguna experiencia en cuanto a esto, hermanos, que quiera comentarnos? Digo, porque ya cuando uno llega al matrimonio, pues ya no le abre la puerta del carro, ya que se suba como pueda. Pues ya, y si se tarda, ahí me voy, que se vaya en la combi. Bueno, es que es risible, hermanos, pero sí nos ha llegado a pasar. Y decimos, no, entre los cristianos no puede pasar eso. Y a veces, hermanos, creo que a veces somos peores que... Somos más patanes luego a veces que los inconversos, ¿no? Y nos da pues risa. A lo mejor ahorita pues me apoyan porque hay más mujeres que varones. El hermano Juan nomás está riéndose, no sabe si sí o si no. Allá Lalo está escondido, pero no sé qué, si lo está pellizcando, qué le está haciendo. Y el hermano Cho, pues mejor mandó a la hermana Rosita. Ahí está, la tiene a un lado, pues no la veía. Mejor la Cho allá afuera para que no lo vea. Entonces, díganme, hermanos, ¿cómo honramos a nuestra pareja? ¿Qué hacemos nosotros para honrar a nuestra pareja? Dicen por ahí que no pidas lo que no quieras que se te conceda, ¿no? Aguas con las cachetadas, hermana, porque luego está duro. Pero es verdad, hermanos, precisamente ese es el motivo de este tipo de enseñanzas, de conversaciones, de pláticas que tenemos con ustedes. Y es bueno escuchar los testimonios, las experiencias que ustedes han tenido dentro de su matrimonio. Yo sé que no es tan fácil abrirse en un quórum así, en la iglesia, donde todo el mundo escucha, donde todo el mundo conoce a fulano, a perengano, y todo el mundo sabe la historia de cada uno de nosotros, porque a fin de cuentas somos como una gran familia. Pero es verdad, es necesario sacar muchas cosas y ponerlas en claro, y sobre todo, hermanos, disfrutarlo. El matrimonio es para disfrutar, no para amargarnos la vida, y disfrutarlo en todos los aspectos. Dice, hay otra palabra que nos llama a alcanzar un propósito más alto. Constituye el fundamento del honor, por lo cual respetamos y tenemos en alta estima a nuestro cónyuge. Esa palabra es santo. ¿Qué es ser santo, hermanas? ¿Alguien sabe, hermanos, que viene a la escuela dominical? ¿Avanzamos? Es ser apartado. ¿Para qué? Ok, decir que tu cónyuge sea santo no quiere decir que es perfecto, hermanos, y que ya la libró y que el hermano es el príncipe azul que todas las mujeres desean tener en la vida. Ese no es el concepto, hermanos. El que sea santo y está apartado, esa es una realidad. Pero aún así tenemos errores y tenemos muchas cuestiones que con el tiempo y con la ayuda del Señor podemos ir moldeando y no cambiando. Vamos a ver ahorita más adelante ese punto de cambiar o no cambiar, pero sí ir mejorando en las cuestiones. La santidad significa que está apartado para un propósito supremo. ¿Está apartado para qué? Para formar una familia con usted, para vivir en pareja, para formar una casa, para tener hijos, para convivir en intimidad. para vivir hasta que el Señor decida llevarse uno a otro o los dos. Ese es el propósito de la santidad de tu pareja. Ahora, no solamente es que tu pareja sea santo, sino que tú también tienes que serlo para él. Y viceversa, él para ella. Para que esto sea recíproco y funcione, hermanos. Porque de nada sirve que uno sea santo y el otro no. Dice, nadie debe de competir en tu corazón con una persona que para ti es santa. Si alguien es alguien a quien alabar, honrar y defender. Eso quiere decir, hermanos, que si tú eres apartado para alguien, no debe de haber lugar específicamente para nadie más en tu corazón. Para nadie más. Solamente es esa persona y nadie más. Dice, cuando dos personas se casan, cada cónyuge pasa a ser santo para el otro, mediante la santidad inherente al matrimonio. Eso es muy claro, hermanos. La pregunta aquí que resalta, hermanos, es, ¿las cosas están así en tu matrimonio? ¿Realmente los dos estamos viviendo una vida de santidad? Dejen para el Señor, si no podemos vivir santidad para nuestra pareja, pues yo creo que mucho menos para el Señor. Eso claro está. Entonces, ¿sí está pasando esa situación? ¿Tu pareja diría que lo honras y lo respetas? Acuérdense, hermanos, que es también con el trato. No solamente es el decir que sí lo respeto o lo honro o lo valoro o lo defiendo. Es con la forma de tratarlo. Y que no solamente tú lo digas con la boca, sino que la gente lo ve y diga, sí, la verdad, este hombre respeta y ama a su mujer. Hay un matrimonio por ahí, de repente nosotros tendemos a juntarnos con amigos de la infancia. Ahora ya casados la gran mayoría. Y hay un matrimonio que específicamente por ahí de repente sí llama la atención entre nosotros. Y entre nosotros comentamos, oye, es que este chavo trata a su esposa de una manera impresionante. Hasta cómo la mira, cómo le habla, cómo la trata, cómo la tiene aquí comiendo de su mano. Le digo yo a Jocabet, pero es que no solamente es él. Yo creo que ella también debe de tratarlo igual a él para que él la trate de esa manera. Independientemente, por ahí recién acaba de sufrir una cirugía y él se desvive por estar ahí a su lado. Se desvive por tenerla ahí, ¿qué te hace falta? ¿Quieres tomar agua? ¿Quieres esto? Y ella de repente hasta le dice, ay, ya espérate, hombre, no me atosigues, déjame platicar con mis amigas. Pero eso es recíproco, hermanas. Los pequeños detalles que de repente nosotros decimos que son miel y que algunos de nosotros no llegamos a tener, son los que hacen ese tipo de trato. Dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Romanos 12:10. Hermanos, qué hermoso es cuando un matrimonio cristiano están los dos sirviendo, buscando, honrándose y respetándose mutuamente. No quiero decir, hermanos, que no estemos exentos de eso. También los cristianos somos seres humanos y también tenemos problemas y también sufrimos decepciones y también nos desanimamos y también tenemos fracasos. Pero no quiere decir que no sea imposible. No quiere decir que no podamos tener eso que se marca. Yo lo vi, por ejemplo, en mis abuelos. Muchos años de casados, hermanos, hasta la muerte. Toda mi abuelita en su pérdida de lucidez le decía a mi mamá, tráeme a mi gordo, aquí lo quiero acostado conmigo. Pero le decía a mamá Rita, aquí no cabe pues en la cama, ahí en el hospital. Aquí nomás cabes tú. No, aquí lo quiero. Se casó, se friega. Aquí tiene que estar. Digo, ay, señor, así de ruda. Así era, mi abuela así era. Mi abuelo igual. Le lloró la muerte de mi abuelita hasta el día de su muerte. Y ese día dijo, yo que tuve la oportunidad de estar un día antes, en el día que él falleció, él se fue con esa idea. Yo me voy con ella. Voy a estar con ella. Y de verdad que esa es la forma más honrosa, hermanos, incluso de morir. El ejemplo de valor, de honradez, de amor, de valentía, porque y de aguante, hermanos. De aguante, tremendo. Y la verdad es que hasta el día de su muerte se amaron mutuamente ambos viejitos. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Hebreos 13:14. Ahí nos marca otras cosas ahí de cuestiones sexuales, pero yo creo, hermanos, que cuando decimos fidelidad conyugal, pues hablamos de todo eso, sin idea de que se los marquemos. El siguiente punto que tenemos es el amor intercede. El verso que vamos a utilizar está en tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos casamos diciendo, yo a esta la voy a cambiar? O yo a él cuando me case va a cambiar. No sé cómo lo voy a hacer, pero él va a cambiar. Y ya no va, ya sin el noviazgo pues me golpeaba y de repente me da unos jalones. Cuando nos casemos eso se va a acabar. Eso ya no va a pasar nunca. ¿Es peor, hermanos? ¿Viene a ser la cuestión totalmente diferente? Fíjense que nosotros, los seres humanos, somos ese tipo de personas que creemos e intentamos una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez cambiar a una persona. Y a veces nos creemos Dios. Decir, no, tantito, dos, tres, no sé, hermano, si se practique la oración en su casa o no, o pues, por lo menos un rosario, un Ave María o algo diferente que pudieran aventarle, decir, yo lo cambio. Y a veces nos casamos pensando eso, y cuando llegamos al matrimonio, a la vuelta de los primeros tres meses, pues estamos frustrados y fracasados. Y lo primero que queremos hacer es, en la actualidad, pues, lo más sencillo es tu casa, yo la mía, mi hijo siempre será mi hijo, y pues, ¿qué quieres? La casa, el carro y pues, una feria ahí para que te mantengas, y no, lo que no quieres volverte a ver en la vida. Es una cuestión, hermanos, que fractura. Yo vengo de una familia así, disfuncional. Mi papá no vivió jamás con nosotros. Y yo, platicando con mi madre y viendo cuestiones de más atrás, hermanos, cuando yo tenía por ahí 18 años, un día vino mi papá, después de 18 años de que nos abandonó completamente. Jamás vio si me hicieron falta zapatos, si iba mal en la escuela, si me faltó de comer, si me faltó un regaño, si me porté mal. La verdad es que nunca estuvo ahí al pendiente. Mas sin embargo, siempre mi mamá me dijo, es tu papá y lo tienes que respetar, lo tienes que honrar tal cual, amarlo tal cual. Y así lo vimos siempre. Pero un día cuando tenía 18 años, yo recuerdo muy bien que llegó a la casa, se quedó un fin de semana ahí con nosotros y de repente llega y me dice a mí como hijo mayor, oye, ¿cómo ves la posibilidad de que yo me venga a vivir con ustedes a Morelia? Si yo quiero ya estar con ustedes, algún día se van a casar y yo quisiera estar en ese momento. Pues en ese momento, hermano, yo creo que mi cuerpo se invadió de adrenalina, porque a la vez yo sí quería tener a mi papá cerca. Y mi mamá me decía, pues como ustedes decidan, si tú decides que él esté aquí, yo por ustedes hago lo que sea. Ahora lo entiendo, ¿no? Y ahora que soy papá, digo, bueno, sí es cierto, uno por los hijos hace lo que sea. Y pues con todo el dolor de mi corazón, y me tocó ver llorar a mi padre, decirle, ¿sabes qué, papá? Cuando yo te necesité, yo estaba así. Yo era un niño. Ahorita, ya pasaron 18 años, yo creo que lejos de hacernos un bien, nos vas a hacer un mal. Porque tú tienes otra forma de vida, te gusta tratar otra forma de cosas, de situaciones, y lejos de traerle un bien a mi madre, pues le vas a causar muchos conflictos, porque primero en la casa aquí hay tradiciones y costumbres que tú tienes que nosotros no las practicamos. Y que en realidad no creo que sea lo correcto ni para mí, ni para mis hermanos, ni para mi mamá. Y mi papá lloró. Lloró amargamente. Y ese fin de semana lo pasó y se fue. Y creo que fue el último fin de semana que pasó con nosotros, porque de ahí para allá lo he vuelto a ver. La última vez me tocó, de hecho, ir hasta Salamanca para visitarlo. Pero de ahí para acá nunca se volvió a parar en la casa. Las cuestiones de los detalles que uno piensa que son normales para la sociedad, llega el momento en que uno quiere después tenerlos, hermanos. Y es demasiado tarde. Y se ha dicho que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperamos obtener resultados diferentes. Hermanos, hermanas, sobre todo las hermanas, ¿cuántas veces han intentado cambiar a sus parejas? ¿Cuántas veces? Y todavía lo siguen intentando, dice el pastor, y todavía siguen. Hermanos, créanme que este curso o este libro que estamos nosotros aquí ayudando, de nada nos va a servir si nosotros no comenzamos el desafío de cambiar las cosas. Primero, nosotros examinar nosotros primeramente antes de querer cambiar algo, y después la opción que nos marca el autor del libro y lo que yo creo que es lo conveniente es transformarse en un intercesor. La única forma de moldear, de cambiar el carácter, la forma de ser, y lo hemos visto en muchos varones, muchas mujeres dentro de la iglesia cristiana, es el poder de Dios. De otra manera, hermanos, háganle como le hagan, no se va a hacer, no va a haber ningún cambio, no se va a ver reflejado. Y lo único que vamos a hacer, hermanos, es darnos de topes, darnos de topes. Lo importante, hermanos, es que nosotros comencemos a tener las ganas de hacer las cosas. Atrevernos a amar solamente. Cuando uno ama, ustedes ven ahí en Corintios, todo lo que aguanta el amor. ¿Quién se lo sabe de memoria? Todo lo soporta, todo lo espera. Híjole. Entonces si decimos, sí, sí se puede amar o no se puede amar, porque aguantar pues todo eso, de repente como que, oh, ya está difícil. Y sobre todo, hermanos, cuando nos damos cuenta, cuando llegamos al matrimonio, cuando uno es novio, hermanos, siempre trata de uno pues arregladito, oliendo bien. Sobre todo, un defecto de los Moncada es que siempre nos gusta andar bien perfumados, pero por todos lados. Nos aventamos el perfume así, pero en dos, tres puestas. Casi prácticamente es el insecticida. Aunque después andemos todos oliendo por allá bien feo. Pero cuando uno es novio, siempre trata de ir bien presentadito, bien bañadito, oliendo bien, que no le huela ahí hasta el chiclito para que la boca no huela feo. Pero cuando uno comienza a casarse, hermano, fíjense, son casos de detalles de risa, ¿no? Te das cuenta pues que le huelen los pies, que le huelen las axilas, que ronca en las noches y que duerme atravesado, así como un servidor. Duerme atravesado y que la mujer por allá está dándole de codazos y dice, es que no es posible. Y esos son en los detalles, hermanos, pequeños. Son los detalles que dicen, no, bueno, pues pueden cambiar. Cuando hablábamos hace rato de honradez, hermanos, de honrar a nuestra pareja, todavía hay matrimonios, hermanos, que dentro de los problemas y los pleitos se insultan con groserías, hermanos, siendo cristianos, con groserías, con palabras altisonantes, con gritos, y eso mengúa las ganas de amar, hermanos. Y el amor no es que se acabe, el amor es algo que es infinito. Y no tiene una medida, no puedes decir amo poquito, amo mucho, amo más, amo. Yo creo que eso es absoluto. Pero nosotros tendemos a desaparecerlo, a quitarlo de nuestra vida, a decir, pues como que ya no puede pasar por aquí. Jesús recomienda, ¿tienes ganas de darte por vencido con tu matrimonio? Yo les decía hace rato, muchas veces uno tiende a decir, pues hasta aquí le llegamos. A tirar el arpa, pues. Antes de enfrentar los problemas, antes de que se nos venga el mundo encima, antes de que se nos venga todo, mejor decimos, aquí le paramos. Tú a tu casa, yo y la mía, y felices los cuatro. Jesús recomienda orar en lugar de desfallecer. Es una recomendación que el Señor nos hace siempre en cualquier situación. Orar sin desfallecer. No se desanimen, hermanos. Créame que a veces el cambio no es de un día para otro. Puede tardar días, puede tardar meses, puede tardar años incluso en poder ver un solo cambio. Un solo cambio, hermanos. Simplemente es tener paciencia. Hermanas, ténganos paciencia. Ténganos paciencia por el amor de Dios. Avanzamos. Dice, la oración funciona mejor cuando proviene de un corazón humilde, que tiene buena relación con Dios y con los demás. No podemos comenzar a interceder por nuestra pareja si yo no le hablo a fulano, o si estoy peleado con mengano, o si tengo rencor contra perengano. Y eso es muy común, hermanos. O todavía pensando en los errores del pasado, no, pues es que todavía me acuerdo de aquella vez cuando en el año de 1456 todavía andabas, hermano, ya hasta falleció el detalle tal vez, pero él sigue todavía poniendo en tela de juicio ese tipo de situaciones. Es revivir muchas veces las heridas que uno va dejando, y que las va dejando tal vez no cicatrizar, sino es lo más como que le va poniendo un curita. Pero en el momento de sacarlo dice, ah no, aquí está, todavía me acuerdo de esto. Y a veces las mujeres tienden pues mucho a hacernos ese tipo de detalles, no todavía acordarse. Ah, pero acuérdate, me la debes todavía de esta. No digo que los hombres no lo hagamos, hermanos, también de repente tenemos ese tipo de detalles, pero es más común en las mujeres. No podemos interceder ni por nuestra pareja ni por nadie más si no estamos bien principalmente con nosotros y con el Dios. No podemos, hermanos, y por mucho que lo intente, pues nos va a costar. Y igual, hermanos, la intercesión, la oración es como un deporte. Es comenzar también poco a poco, sin desesperar. Hay que empezar a trabajarlo. Dice, la Biblia nos dice, por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Fíjense bien, hermanos, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Si vemos el contexto del versículo, dice, primero confiénsense unos a otros sus pecados y oren por otros para que sean sanados. Vamos a ayudarnos unos a otros, hermanos. Eso es algo bien importante. Santiago 5:16, por ahí apúntenlo, para que lo hagan en casa. Si alguna vez te preguntaste por qué Dios te deja ver con tanta claridad los defectos escondidos de tu pareja, ¿por qué creen, hermanos? Les decía yo hace rato, cuando nos casamos ya vemos pues que los detalles más mínimos, ¿no? Que ronca, que esto, pero de repente nos damos cuenta pues que es flojo, que no le gusta trabajar, que no le gusta traer dinero a la casa, que no le gusta comprar el alimento, que no le gusta esto, que y la mujer que no le gusta lavar los trastes, que no le gusta barrer, que no le gusta lavar ropa, que no le gusta planchar, que no es gata de nadie. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta? Y no sé si sea lo mejor o sea lo peor o cómo podemos verlo, pero lo vemos ya reflejado en el matrimonio y es ahí donde nos damos cuenta de todos los defectos que tiene. Entonces ya te empiezas a fijar y dices, oye tú, pues si tienes una verruga, nomás qué panzota tienes. Tienes estos dedos chuecos, encimados unos del otro. ¿Y? ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué será? ¿Será acaso para regañar y fastidiar más a la pareja? ¿Para estar hostigando siempre con lo mismo? Y es que tú eres esto, y es que tú así, y estar siempre dándole un calificativo negativo. ¿Ustedes por qué creen que será, hermanos? ¿Para qué creen que será eso? ¿Por qué el Señor nos permite darnos cuenta de todos los defectos de nuestra pareja? ¿Para qué será? Creo que todas las personas nos catalogamos por tener virtudes y defectos. No somos perfectos, ni tanto el hombre ni la mujer. Cada uno, sobre todo, hermanos, las relaciones sociales, humanas, más bien dicho la palabra, son difíciles. Y más cuando son sexos opuestos. Por ahí escuchaba en la radio, ¿qué es más fácil tener? ¿Qué es mejor, una amiga con una amiga o un amigo con un amigo? Y reflexionaba sobre esto en un email que me mandaban y decía, estas son las mejores amigas. Y la escena es una chica saliendo de la estética con un peinado reciente y un corte y una falda nueva. Y se encuentra una de sus mejores amigas de la universidad y la ve y la saluda con tanta efusividad. Ay, pero ¿cómo estás? Mira nada más, qué guapa te ves, qué bonito peinado traes. Y oye, tu vestido es de Zara, padrísimo, ¿eh? La última moda, qué bueno que te lo... De verdad, te ves genial, 30 años menos se quitó ese peinado. La otra, ay, pues gracias, que no sé, tú también te ves muy bien. Sales también, nos vemos. Dándose la espalda a un otro, dijo, esta vieja se ve bien panzona. Y luego esa falda la hace ver como si fuera una de ahí del triangulito de por allá, y ese peinado ni le queda, no, toda tusada, la dejaron a la ingrata. Y la otra dice, ahí está envidia, todo el tiempo envidiándome lo que yo tengo, no cabe duda que soy su ídola. Esas son las mejores amigas. Y los hombres, se encuentran dos amigos, pues de repente, órale, qué onda, cómo estás, no, pues bien, oye, no manches, estás bien panzón, sí, pues ya ves cómo me ha tratado la mujer, me trata bien, no, pues qué bueno, a esa blúdame a tu mujer, órale, de tu parte, dale, estás bien, nos vemos, amigo, adiós. Y eso es todo. A veces los hombres tenemos a ser más directos, a mofarnos un poquito, a lo mejor tal vez de situaciones, pero es más directo, y una mujer no. Siempre es la tijera. Yo creo que hay que soportarlos, pues hay que ser, como les decía hace un momento, hay que ser santo para una pareja y para el otro. Hay que estar siempre al pendiente de uno y de otro. En pequeños detalles, me mandaba por ahí una de mis cuñadas un correo, por ahí la semana, yo quisiera compartirlo con ustedes y habla específicamente sobre el matrimonio, específicamente, y tal vez es una historia que no sea verídica, pero que muchas de las situaciones suele pasar así, y quisiera leérselo en esta tarde. El correo se llama Matrimonio, así es el matrimonio, y relata la historia de una pareja de años ya de casados. Y se acabó el amor en esta pareja, hermanos. Y el hombre comienza a salir con alguien de su oficina y tiene una relación diferente a la que tiene en su hogar. Y él está totalmente convencido de que él ama a la otra mujer ahorita y que a la mujer con la que había compartido ya varios años, varios hijos, había dejado de amarla. Entonces dice el correo así, dice: cuando llegué a casa esa noche, mientras mi esposa servía la cena, la tomé de la mano y le dije: tengo algo que decirte. Solo se sentó a comer en silencio. Yo podía observar el dolor en sus ojos. De pronto ya no sabía cómo abrir mi boca, pero tenía que decirle lo que pensaba. Y de pronto él, mirándola a los ojos, le dice: ¿sabes qué? Quiero el divorcio. Y se lo dijo de la forma más suave que pudiera haberle dicho. Dice: mis palabras parecieron no molestarle. Al contrario, muy tranquilamente me preguntó: ¿y por qué? Dice: evité su pregunta con mi silencio. Esto le hizo enfurecer, tiró los utensilios, me gritó, me dijo que no parecía hombre, me insultó. Esa noche ya no hablamos más. Ella solamente lloraba en silencio. Yo sabía que quería saber qué le había pasado a nuestro matrimonio, pero yo no hubiera podido darle una respuesta satisfactoria. Mi corazón ahora le pertenecía a Eloísa, quien era la otra mujer. Ya no la amaba, solo me daba lástima. Con gran sentido de culpa redacté un acuerdo de divorcio en el que le daba nuestra casa, nuestro auto y un 30% de las acciones de la empresa. Después de leerlo, ella lo rompió en pedazos. La mujer que había estado 10 años de su vida conmigo, ahora era una extraña. Me sentía mal por todo el tiempo y la energía que desperdició conmigo. Todo eso que yo nunca le podría reponer, pero ahora ya no había marcha atrás. Yo amaba a la otra mujer. Por fin, mi esposa soltó el llanto frente a mí. Eso era lo que yo esperaba desde el principio. Verla llorar me tranquilizaba un poco, ya que la idea del divorcio que me preocupaba tanto era la cosa más clara que había propuesto en nuestro matrimonio. Desperté en la madrugada. Ella todavía estaba escribiendo algunas cuestiones sobre la mesa. La verdad no me importó y solo me acomodé de nuevo en la cama y seguí durmiendo. En la mañana me presentó sus condiciones para aceptar divorciarse. No quería nada de mí, pero necesitaba un mes antes de firmar el divorcio. Lo que me pidió fue que en ese mes tratáramos de vivir la vida lo más normal posible. Las razones que le daba la esposa eran simples. Simplemente porque su hijo tenía exámenes en ese tiempo y no quería distraerlo ni quería importunarlo con la situación del divorcio. Esto era algo a lo que yo también estaba de acuerdo. Pero había más. Me pidió que me acordara cómo la cargué el día en que nos casamos. Dice: quería que cada día de ese mes que transcurriera la cargara de nuestro cuarto hasta la puerta de la casa. Y yo pensé: bueno, se está volviendo loca. Dije: bueno, está bien, acepto ese raro requisito con tal de que este mes pasáramos sin más peleas o sin más reproches ni malos momentos. Yo le platiqué esto a Eloísa, mi nueva pareja, de las condiciones que me puso mi esposa para poder estar con ella. Se rió bastante y pensó que era absurdo, dijo que estaba loca, dijo que ese era un truco que ella se inventaba para aceptar la realidad del divorcio. Desde que le expresé mis intenciones de divorcio a mi esposa y yo, no teníamos ningún contacto íntimo. El primer día que la cargué, se me hizo un poco difícil. Nuestro hijo nos vio y aplaudió de felicidad al vernos y dijo: papá, me da gusto que quieras mucho a mi mamá. Sus palabras me causaron un poco de dolor. Después, nuestra habitación, hasta la puerta de enfrente, caminó como 10 metros con ella en mis brazos. Ella cerró sus ojos y me dijo al oído que no le dijera al niño del divorcio. Me sentí un poco incómodo, la bajé y ella caminó a tomar el autobús para irse a trabajar. Yo manejé solo al trabajo. El segundo día fue un poco más difícil. Ella me recargó ligeramente su pecho para oler la fragancia de su blusa. Me di cuenta que desde hace tiempo no le había puesto mucha atención a esta mujer. Me di cuenta que ya no era tan joven. Había un poco de arrugas en su cara. Su pelo ya mostraba canas. Ese era el precio de nuestro matrimonio. Por un minuto me pregunté que si yo era el responsable de esto. Al cuarto día, cuando la cargué, sentí que regresaba un poco la intimidad. Esta era la mujer que me había dado 10 años de su vida. Al quinto y sexto día, me di cuenta de que el sentimiento crecía otra vez. No le platiqué, por supuesto, nada de esto a Eloísa. Conforme los días pasaban, se me hacía más difícil, más fácil cargarla. Quizá el ejercicio de hacerlo diario me estaba haciendo más fuerte. Si una mañana la vi, que estaba buscando un vestido para ponerse, pero no encontraba nada que le quedara. Solo suspiró y dijo, todos mis vestidos me quedan grandes. Es ahí donde me di cuenta, por eso se me hacía muy fácil cargarla. Estaba perdiendo mucho peso y estaba muy, pero muy delgada. De repente entendí la razón. Estaba sumergida en tanto dolor y amargura en su corazón que inconscientemente le toqué la frente. Nuestro hijo entró en ese momento y dijo, papá, es tiempo de que cargues a mamá. Al ver a su papá cargar a su mamá todos los días, se le había hecho costumbre. Mi esposa le dio un fuerte abrazo. Yo mejor miré hacia otro lado por temor a que esta escena conmovedora me tocara y me hiciera cambiar mis planes. Entonces la cargué y empecé a caminar hacia la puerta. Su mano acarició mi cuello y yo la apreté fuerte en mis brazos, justo como el día en que nos casamos. Dice, por su estado físico me causó tristeza en ese momento. En el último día, cuando la cargué, sentí que no podía ni moverse. Nuestro hijo ya se había ido a la escuela. La abracé fuerte y le dije, nunca me di cuenta que a nuestra vida le hacía falta algo así. Me fui a trabajar, salté fuera de mi auto. Sin ponerle llave a la puerta, temía que cualquier otro momento pudiera cambiar de opinión. Subí las escaleras, Eloísa la abrió y le dije, lo siento mucho, pero ya no me voy a divorciar. No podía creer lo que estaba diciendo. Hasta me tocó la frente y me preguntó si tenía fiebre. Quité sus manos de mi frente y le dije de nuevo, lo siento, ya no me voy a divorciar. Mi matrimonio era muy aburrido porque ella ni yo supimos apreciar los pequeños detalles de nuestra vida. No porque ya no nos amáramos. Ahora me doy cuenta que nos casamos y la cargué por primera vez. Esa responsabilidad es mía hasta que la muerte nos separe. Eloísa en ese momento salió en shock y me dio una bofetada y salió llorando y me cerró la puerta en la cara. Pasé a una florería saliendo de la oficina, un bonito ramo para mi esposa. La chica me preguntó que le ponía la tarjeta, sonreí y escribí, siempre te llevaré en mis brazos hasta que la muerte nos separe. Esa noche cuando llegué a casa con las flores en mis manos y una sonrisa en mi cara, subí a nuestro cuarto y solo para encontrar a mi esposa en su cama, muerta. Los pequeños detalles es lo que la verdad importa en una relación. No la mansión, no el carro, no las propiedades, nada de eso. Lo que realmente importa son los detalles. Si tal vez, no sé cuál sea la situación que estén pasando en sus matrimonios, pero créanme, hermanos, que esta historia, a lo mejor un poquito conmovedora, y que nos hace reflexionar, y que tal vez nos podamos sentir identificados en algún punto con ellas, es una realidad en nosotros. No olvidemos los pequeños detalles que en alguna vez tuvimos y que desgraciadamente dejemos que alguien más se involucre y perdamos todo en un solo instante. Hay normas de la familia cristiana que ustedes conocen y quisiera nada más recordárselas. Esposas, esto lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo del 18 al 25. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y con gran respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará en herencia, ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad. Y en esto no hay favoritismos. Esas son las normas del cristiano, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Yo espero que se lleven algo nuevamente, que platiquen esto, hermanos. Intercedan por su familia intercedan por sus maridos, intercedan por sus esposas, no importa el tiempo que sea necesario, hermanos. Así les toque cargarlo como el personaje de esta historia que les relaté, pues que sea hasta la muerte. Pero propongámonos esa carga que no va a ser fácil, yo no digo que sea fácil, pero que sí es necesaria dentro de nuestra vida. Entonces oramos a Dios. Señor Dios y Padre Celestial, en tus manos, Dios, ponemos nuestras familias principalmente, Dios. Sabemos que no es fácil, que es difícil y que aún así tenemos desánimo y que a veces queremos tirar todo por la borda, Señor. Pero en esta noche queremos decirte que tú tomes el control de nuestras vidas, Dios. Que nos ayudes, que nos santifiques, que podamos ser de honra y que nuestra familia sea de honra, Dios, y que podamos reflejarlo no solamente entre nosotros como familia cristiana, sino con aquellos que nos conocen de la puerta hacia afuera, Dios. En el nombre de Jesús, Dios, encomendamos principalmente ante tu presencia, Dios, ante tu trono, nuestras vidas, Dios. Cuida a las familias de esta iglesia, Dios. A cada una de ellas, Dios, si pasan un momento difícil, ayúdanos, danos la inteligencia, la sabiduría, la paciencia, la integridad, Dios, para poder sobrellevar las cargas, salir adelante, salir avante, salir victoriosos de cualquier situación difícil, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias y a ti sea la honra y la gloria. Amén.